Tengo pa' mis batallas, pa' seguir dando peleas, sea yo pa' donde vaya y tú te callas. Y mira, aprende de mis fallas, es el nota de la clase que ahora viene con más ganas defendiendo. El nombre de mi coronel es el Kiko de la clase, suena fuerte mi cartel, vivo pa' esto. Desde que tengo 16, traigo toda la cosecha desde el 96. Esta vez, 100 veces más será mi golpe, así que váyanse a la chucha con su grupo, hacer aporte. Son fome, cantan plan y no manejan en los cortes. Aprendan y conozcan, después tratan de subirse. Fuerza, poder, técnica, mezcla perfecta. No está la gente, la incompetencia se detecta. Piensa, luego se actúa, esa es la ciencia. Lo que se pierde en neurona, hay que ganarlo en experiencia. Así es, así fue y así será. Yeah. El rap de baja clase sobre toda la ciudad. Coronel, por supuesto, mi rima nace aquí. Mejor cierra tu boca si no hay nada que decir. MC, ya tú sabes, los clásicos han vuelto. Desde el 96 vengo escribiendo este cuento. Yo quería rapear, yo quería ser MC. Bajo efecto, baja clase y este perro, Karol G. Entregué mi vida al rap y al aplauso de la gente. Nunca he pensado que esto ha sido suficiente. Tengo mucha fuerza pa' seguir pa'lante. No te pares frente mío con esa cara de maleante. En esta calle no hay nadie que pueda superarme. Hablo de mi gente, de lo que hay en el aire. No quiera impresionarme. Escuché tu disco y lo que hice fue reírme. Mi música es mi calle, mi letra es mi esquina. Mi hijo es la bola donde mi grupo camina. Y tú imaginas en cuánta calle mi canción. Sonando en Tocata y Coronel tu población. De norte a sur, suena por toda la ciudad. Mostrando que se puede, que nada nos detendrá. De baja clase escuela, suena por toda la ciudad. Van pasando y seguimos cantando. Ves pasar el tiempo, más cosas nos va enseñando. Ir confiando en menos gente, ir usando más la mente. Y entre medio del montón, que se note diferente. Con lo que sea la pelea, la idea se mantiene. Mi bombo y mi caja es lo que el 2006 ahora tiene. El reggaetón que te entretiene, mi jícora se viene. Está sonando en tu cabeza, chequea ahora cómo mueve. El futuro está perdido, las semillas han crecido. Llevo toda una vida en el jico invertido. He metido en mis temas mucha alegría y pena. He caminado calle con esta dulce condena, y no me tienen fe si me conocen apenas. Es por el desamor, mi letra aún será mi nena. Y qué más, ¿acaso creen que no puedo? No necesito tus tocatas si lo plantamos con un dedo. Cuida tus palabras, no se habla por hablar. Si no hay nada que decir, mejor guarda tu lengua. Extintos en sí se hablaron de marihuana y lo único que hicieron fue fumar prensa. Coronel en la ciudad, yo sé que tú lo sabes. No estar Karol G, ya hace tiempo fue la vez. Baja clase es el nombre del grupo que tú odias. Guachito, pero soy parte de la historia. ¿Y quién eres tú? ¿A qué chucha la he ganado? Soy el MC de mierda que a tu mina le ha gustado. En fiesta y vacilado, en tocatas hay saltado. Autógrafo firmado, así que díganme ahora que yo soy un desgraciado. Si no es bajo efecto, ahí está mi gente. Y cualquier longiculeado que me muestre los dientes, automáticamente va a recibir la muerte, yao. Mi música es mi calle, mi letra es mi esquina. México es la bola donde mi grupo camina. Y tú imagina cuánta calle mi canción, sonando en Tocata, en Coronel tu población. De norte a sur, suena por toda la ciudad. Mostrando que se puede, que nada nos detendrá. De baja clase escuela, suena por toda la ciudad. Suena por toda la ciudad. Mi música es mi calle, mi letra es mi esquina. Mi hijo es la bola donde mi grupo va a mirar. Y tú imagina en cuánta calle mi canción, sonando en Tocata, en Coronel tu población. De norte a sur, suena por toda la ciudad, mostrando que se puede, que nada nos detendrá. De baja clase escuela, suena por toda la ciudad. Suena por toda la ciudad. Mi música es mi calle, mi letra es mi esquina. Mi hijo es la bola donde mi grupo camina. Y imagina en cuánta calle mi canción, sonando en Tocata, en Coronel tu población. De norte a sur, suena por toda la ciudad, mostrando que se puede, que nada no te tendrá. De baja clase escuela, suena por toda la ciudad, ya. Baja clase, suena por toda la ciudad. 2006, hijos de puta. Cártel, baja clase, experiencia.